Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The G20 summit ended in London. El jueves, la cumbre del G20 llegó a su fin en Londres con una promesa de revisar la regulación financiera e invertir más de $1 billón en préstamos para las economías en dificultades. En una declaración de 9 páginas, los líderes del G20 esbozaron una serie de medidas voluntarias, incluida la regulación de los fondos de cobertura, la adopción de medidas enérgicas contra los paraísos fiscales y el aumento de los préstamos internacionales. Se cuadruplicó el financiamiento del Fondo Monetario Internacional con un aporte de $1 billón. A pesar de que las promesas financieras han sido presentadas como una forma de ayuda a los países en desarrollo, el nuevo dinero podría, en los hechos, ser canalizado nuevamente hacia las economías de los países contribuyentes. El Washington Post informa que una línea de crédito del G20 por $250 mil millones, cuya finalidad es aumentar la liquidez, irá en su mayor parte a Estados Unidos, Europa y Japón. Estados Unidos tan solo podría echar mano de hasta $42.5 mil millones. En Francia se produjeron enfrentamientos el jueves en una manifestación que se realizó con antelación a la apertura de la cumbre por el 60º aniversario de la OTAN prevista para el día de hoy. La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para reprimir a cientos de manifestantes en Estrasburgo, ciudad donde tiene lugar la reunión. Algunos manifestantes lanzaron botellas y piedras a la policía. Miles de efectivos policiales están a disposición para las manifestaciones que tenga lugar durante los 2 días que durará la cumbre. Con antelación a la reunión, un grupo de organizaciones de ayuda humanitaria hicieron un llamamiento a los líderes de la OTAN en el que advirtieron que el aumento de la ocupación militar en Afganistán resultará en un incremento de las muertes de civiles. En un nuevo informe elaborado por 11 organizaciones, incluidas Oxfam y ActionAid, se afirma que demasiadas operaciones militares realizadas por tropas extranjeras implican un uso excesivo de la fuerza, la pérdida de vidas y daños a la propiedad. En Estados Unidos, un juez federal dictaminó que 3 prisioneros de una cárcel militar estadounidense en Afganistán pueden impugnar su detención en tribunales estadounidenses. Los 3 fueron detenidos en países extranjeros y trasladados a Afganistán, donde permanecen confinados en la base aérea de Bagram desde hace por lo menos 6 años. Hay aproximadamente 650 prisioneros en Bagram, pero según parece, el dictamen solo haría lugar al recurso de habeas corpus en el caso de aquellos que fueron detenidos en el extranjero. El fallo significó una derrota para el gobierno de Obama, que ha reflejado la actitud de su antecesor al tratar de negar el derecho de habeas corpus a los prisioneros. Ramzi Kassem, integrante de la organización International Justice Network, Red de Justicia Internacional, y abogado de uno de los prisioneros, declaró: "Este es un gran día para la justicia estadounidense. Un juez federal de ese país dictaminó que un gobierno no puede secuestrar gente así como así y retenerla por fuera de la ley". En Illinois, un gran jurado federal acusó al exgobernador Rod Blahojevic en relación con la supuesta corrupción que determinó su destitución. El jueves se le imputaron los delitos de crimen organizado, extorsión y estafa. Su hermano y otros 4 socios también fueron incriminados. En enero, Blahojevic fue sometido a juicio político luego de haber sido procesado por los delitos de soborno y estafa electrónica. Entre los delitos que se le imputaron, se encontraba el intento de vender el escaño senatorial vacante del presidente Obama al mejor postor. on Capitol Hill, lawmakers have approved. En el Congreso, los legisladores aprobaron el plan de presupuesto de 3.5 billones de dólares propuesto por el presidente Obama. La votación reflejó la alineación partidaria, a excepción de 20 demócratas que se unieron al voto contrario de los republicanos. Los demócratas del Senado afirman que esperan que en el día de hoy se apruebe su versión del proyecto. The House, meanwhile, has voted to... Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó nuevas facultades para las autoridades reguladoras de la industria del tabaco. La medida permitirá a la Administración de Control de Drogas, FDA por su sigla en inglés, rechazar nuevos productos con tabaco, prohibir aditivos y restringir la publicidad. Es probable que la medida enfrente maniobras obstruccionistas de los republicanos en el Senado. The former head of the bailed-out insurance giant AIG. El exdirector de la gigante de seguros rescatada AIG declaró en Capitol Hill el jueves. Maurice Greenberg defendió su papel como director de AIG y culpó a quienes lo sucedieron luego de que dejó la empresa en el año 2005. Maurice Greenberg dijo: AIG's business model did not fail. Its management did. El modelo empresarial de AIG no falló, lo que falló fue su dirección. El modelo empresarial de AIG tiene una larga trayectoria de éxito, de muchas décadas. AIG puede recuperarse de la crisis inmediata, puede continuar empleando a decenas de miles de estadounidenses trabajadores y devolver la ayuda que recibió de los contribuyentes estadounidenses. Pero únicamente si el gobierno y la dirección de AIG cambian su enfoque para el futuro. Greenberg ha sido muy criticado por dirigir AIG durante el tiempo que ayudó a crear muchos de los complejos instrumentos financieros que provocaron la actual crisis económica. En Denver, un jurado determinó que la Universidad de Colorado despidió injustamente al profesor Ward Churchill hace 2 años. Churchill demandó a esta universidad luego de ser destituido de un cargo permanente tras ser acusado de falta de ética profesional en las investigaciones. No obstante, Churchill sostiene que estas acusaciones fueron una excusa para destituirlo por sus opiniones políticas. En 2005, Churchill dijo que los atentados del 11 de septiembre habían sido una respuesta a una larga historia de abusos estadounidenses y se refirió a las víctimas como pequeños Eichmanns. El jueves, el jurado dijo que Churchill había sido despedido en gran parte por sus ideas, pero únicamente le otorgó una indemnización y le ordenó a la Universidad de Colorado que pague los honorarios de sus abogados. Los abogados de Churchill dicen que le pedirán al juez que le devuelva su empleo. Here in New York, a pair of social justice groups are... En Nueva York, un par de grupos por la justicia social se están uniendo para llevar a cabo una protesta de 2 días que comienza hoy. Los grupos Movimiento para el Rescate del Pueblo y Unidos por la Paz y la Justicia planean marchar en Wall Street para protestar contra los rescates financieros y la actual ocupación estadounidense de Irak y Afganistán. El evento de mañana se celebra en el aniversario del asesinato del doctor Martin Luther King el 4 de abril de 1968. En Memphis, a donde había viajado para dirigir una marcha de trabajadores de sanidad en huelga. También se conmemora el aniversario del discurso del Dr. King en contra de la guerra, conocido como Beyond Vietnam, más allá de Vietnam, que tuvo lugar en la iglesia Riverside de Nueva York un año antes de su muerte. New figures show a record 32. Nuevas cifras indican que un número récord de 32.2 millones o 1 de cada 10 estadounidenses reciben bonos de alimentación. La cifra oficial del gobierno de personas que solicitaron bonos de alimentación en enero fue la tercera más elevada en 5 meses. In Sudan, the Obama administration's new special envoy. En Sudán, el nuevo enviado especial del gobierno de Obama hizo su primera visita el jueves desde que fue nombrado el mes pasado. El general retirado de la Fuerza Aérea, Scott Grayson, prometió trabajar para lograr la cooperación con las autoridades sudanesas cuando se refirió a la crisis humanitaria en Darfur. Scott Grayson dijo: Estados Unidos y Sudán quieren ser socios y estamos buscando oportunidades de construir una relación bilateral más sólida. Y he venido aquí con los brazos abiertos y depende del gobierno sudanés determinar cómo quiere continuar con esa relación. Esperemos que sea una relación de amistad y de cooperación. And in East Timor, investigators are believed... Y en Timor Oriental se cree que investigadores descubrieron los primeros cuerpos de los manifestantes asesinados a balazos por las fuerzas indonesias respaldadas por Estados Unidos